Argentina. Bueno, buen día. Es así, ya está en marcha la, la 19ª edición del Mayo de Atrás. Sí, ya está en marcha. Buen día. Buen día a vos y a toda la audiencia. Ya está en marcha la 19ª edición del Mayo Teatral, como dije recién en conferencia, está también palpitando los 20 años lo que va a ser el Mayo Teatral. Tenemos, como siempre, una programación unificada entre las salas municipales, como es el Teatro del Fuerte y el Teatro de la Confraternidad, y también las salas independientes que funcionan durante todo el año en la ciudad, ¿no? Estamos hablando de cinco espacios, de cinco salas, pero también de otros espacios que se suman. Se suman, por ejemplo, la Universidad Barrial, se suma el Centro Cultural San Pacífico, se suman otros centros culturales como la Trapasueño y la Vía. Bueno, realmente una programación que reúne aproximadamente 80 propuestas, entre obras teatrales y capacitaciones, también con 20 jornadas aproximadamente, donde se va a desarrollar fuertemente toda esta actividad. Y particularmente estamos haciendo la apertura de este Mayo Teatral el viernes 3 en el Teatro de la Confraternidad a las 20:30 horas con la obra La Fabulosa Historia de los Inolvidables Marrapodi, por supuesto con entrada libre y gratuita para todos aquellos que nos quieran acompañar en esta nueva edición de lo que va a ser el Mayo Teatral. ¿Todas las jornadas van a ser libres y gratuitas? No, las jornadas que van a estar libres y gratuitas son en principio la apertura y el cierre. Sí, el cierre va a ser el domingo 26 de mayo en el Teatro del Fuerte. Todas las otras demás propuestas que funcionan en los otros espacios y también en los espacios en el Teatro de la Confraternidad y en el del Fuerte, algunas tienen algún valor de entrada, otras no. Eso va a estar detallado, por supuesto, en la programación. La programación, como siempre, la van a poder encontrar en papel, tanto aquí como en la Casa de la Cultura, como en las diferentes salas, pero también la van a poder consultar vía web, por la página del municipio, también por las redes, como Facebook, como Instagram. Así que, bueno, esperamos que todos nos acompañen en este mes de mucha actividad teatral. Gracias. No, ustedes.